podrás buscar en todo el dial. Pero te darás cuenta que solamente nosotros te brindamos la mejor música y el mejor contenido de la FM. Radio Tingo María 98.9 FM, el sonido del Huallaga. En el aire 24 horas, todo el año, sin descanso, pero con toda la energía. Radio Tingo María 98.9 FM, el sonido del Huallaga. La ciudad de Tingo María tiene su exótica Bella Durmiente, su caudaloso río Huallaga, su ubérrima vegetación, su hospitalaria gente. También tiene su diario, el diario El Siglo. 15 años escribiendo la historia de la provincia de Leoncio Prado, sus frustraciones, sus aspiraciones, sus proyectos en esta tierra de grandes oportunidades. El diario El Siglo lo encuentra en los puestos de venta de diarios y revistas y todos los viernes en La Mira, sin medias tintas. El que se pica, pierde. Recuerde, si lo dice el diario El Siglo, es verdad. Oficina de redacción, Avenida Tito Jaime 542, cuarto piso. Contactos 990-204-722 y 951-018-921. El diario El Siglo. Puedes llenar tu corazón con muchas cosas, pero el lugar de Dios no lo llena nada ni nadie. Solo Dios es capaz de llenar ese vacío que existe en tu corazón. Solo Él. Y solo en Él podrás encontrar la paz, la felicidad. Gracias, Señor, porque solo tú me das la paz, la tranquilidad de mi vida. Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir. Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir. Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz. Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser. Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz. Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser. Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir. Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí. Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir. Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí. Estás sintonizando la mejor estación de radio de la ciudad. La música que te hace vibrar. Sube el volumen. Las noticias que necesitas y la diversión que mereces. No te vayas, la mejor programación está por llegar. Radio Tingo María 98.9 FM, el sonido del Huallaga. Nos identificamos con cada uno de los pobladores. Sus costumbres, sus esperanzas y su alegría. Estás escuchando Radio Tingo María 98.9 FM. Indiscutiblemente, el sonido del Huallaga.